passo para trás, passo para adelante y passo para atrás, passo para adelante y passo para atrás, passo para adelante y passo para atrás, rápido, rápido, passo para adelante, passo para atrás, passo para adelante, passo para atrás, passo para adelante, passo para atrás, passo para adelante, passo para atrás, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Sígame, siga el líder. Vamos a hacer palmas. Palmas. Dame palmas. Y un poquito más rápido. Rápido, rápido. Fiesta, fiesta, fiesta, esta noche fiesta.